La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Este actor de hermosísima voz es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Un referente indiscutible del cine, el teatro y la televisión. Ha filmado más de 50 películas desde El amor nunca muere en 1955. Obtuvo innumerables premios, tales como Cóndor de Plata, Martín Fierro, Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Conex de Platino y de Brillante, Gran Premio de Honor, Premio Quinquela Martín, Premio García Lorca de España, El Ace de Oro, Premio Figura Latinoamericana en el Festival de Teatro de Colombia, Estrella de Mar de Oro. En teatro ha realizado, entre otras obras, La muerte de un viajante, Panorama desde el puente, Las brujas de Salem, Hamlet, Escenas de la vida conyugal. En cine, las recordadas Un guapo del 900, Martín Fierro, El santo de la espada, La mafia, Los siete locos, Boquitas pintadas, Nazareno, Cruz y el lobo, entre tantas. También realizó memorables actuaciones en televisión. Su actuación teatral en España le valió el reconocimiento del público y de la prensa. En su papel de director dirigió las obras Final de partida, Shakespeare, Todavía, Los años felices y otras. Cuando uno recorre la vida artística y cultural de nuestro país, hay algunos nombres de mujeres y hombres que están allí, en la lista de los destacados con mayúscula. Hace ya 11 años, cuando la Cetera instalaba la carpa blanca contra las políticas neoliberales de los años 90, se acercó por primera vez una persona destacada y respetada por todos los artistas. Así, humildemente, fue a darnos su apoyo, su solidaridad, su aliento. Desde ese entonces hasta ahora pasamos del respeto, el reconocimiento y la admiración al afecto y al cariño de este actor impresionante y extraordinario. Estuvo con nosotros en los actos por los docentes desaparecidos, en movilizaciones en defensa de la educación pública y también su participación en el video homenaje al maestro neuquino Carlos Fuente Alba, asesinado en abril del 2007. ¿Qué rasgos caracterizan a esta persona? Serían muchos por enumerar, pero podemos decir algunos. Su humildad, su bondad, su humanidad, su compromiso, su entrega absoluta en el escenario y con las causas justas. Por eso también le hemos otorgado Maestro de Vida, una distinción que los maestros le damos a las mujeres y hombres que son ejemplo de vida. Una distinción que brota de nuestro corazón. Con una alegría y un honor inmenso, hoy charlaremos en Canto Maestro con el gran actor Alfredo Alcón. Pongámonos de pie. Una particularidad, Alfredo, nosotros estamos en Radio Nacional, vos hablabas de cuando eras chico y tus comienzos, por lo que sabemos, nos han contado, también están vinculados con la radio, además del teatro. En todo el país te están escuchando, quienes siguen muy de cerquita esta audición y también la radio, y te pedimos que nos cuentes cómo fue esto de estar primero en radio y después sobre las tablas. Yo estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía un gran catalán que fue un maestro de actores extraordinario y además un hombre que creó la Escuela Nacional de Arte Dramático, que se llamaba Antonio Cunil Cabanellas. Estaba estudiando con él y de pronto hubo un concurso para tomar nuevos actores para Las dos carátulas, que era un programa muy escuchado, supongo que lo seguirá siendo, pero en aquel momento era muy escuchado, donde se pasaban obras de teatro argentino y de el Teatro Universal. De hecho, ha ganado Martín Fierro hace muy poquito tiempo nuevamente porque se sigue emitiendo, claro, por aquí. Claro, claro, ¿sí? Claro, claro. Y había un grupo de gente, de directores, de actores buenísimos y una gran audiencia, como vos decís, que estoy seguro que la debe seguir teniendo. Así que mi primer, claro, a mí me llamaban, como era el chico que salía de la escuela y era un chico que tenía 15 años, me llamaban la Junta Elevadora de Granos porque era tan alto, flaquito y lleno de granitos. Entonces, nadie me daba mucha bolilla. Y entré porque Cunil, bueno, me hicieron una prueba, por supuesto, pero Cunil seguramente quería hablar, debe haber hablado de mí, y me salía buena voz por el micrófono, así que bueno, entré, pero todos los años que había estudiado los griegos y los clásicos y Homero y Hamlet, qué sé yo qué, en el conservatorio, al final estaba haciendo en Radio Nacional el boletín del mercado de Hacienda. O sea, tenía que decir cuántas vacas entraron, cuántas salieron, cuándo había que poner a la vaca cerca del toro para que tuvieran que una cosa terrible. Mirá, era, pero bueno, yo me ganaba un sueldito y aprendí porque de pronto me daban papelitos en las obras de las dos carátulas, así que veía a mis compañeros que ya eran actores más con más experiencia y con talento, y a directores que me enseñaron muchas cosas, y la radio para mí era, yo pensaba que iba a ser mi camino para siempre, porque empecé a tener como una famita de que tenía condiciones. Entonces cuando me llamaban de otro lado, Cibrián y su mujer Ana María Campoy, que tenían un programa de televisión en el Canal 7, me llamaban para hacer papeles en su programa, pero yo tenía miedo, y ahí ya en la radio estaba tranquilo, tenía el sueldito y tenía fama de que servía para algo. En cambio, yo pensaba, cuando me vean actuar que tengo que mover los brazos y qué sé yo qué, se van a dar cuenta que no sirvo para nada. Sí, entonces me voy a quedar sin el sueldo y sin todo por ambicioso. Entonces no, les decía que no me interesaba hacer televisión. Pero si bien se empecinó de tal manera, a compañeros míos le llevaron fotos mías, como te digo, él me escuchaba por la radio, que un día me vino a buscar a Radio Nacional, que en ese momento estaba en la calle Ayacucho. Ahora estamos en Maipú. Claro, estamos en Maipú, sí, claro, yo trabajé también, claro, en Maipú, pero eso fue después. Sí. Me vino a buscar a Radio Nacional. Cuando me dijeron que me estaba buscando, yo me escondí en un estudio donde había piano, me escondí atrás del piano, me arrodillé atrás del piano y me quedé escondido ahí, pero un compañero mío que me vio escondido ahí le dijo a Cibrián, ¿usted está buscando a un chico que se llama Alfredo Alcón? Sí, le dijo él, dice, está en el estudio A, escondido atrás del piano. Así que vino y me sacó de prepo y me llevó al ensayo de la primera obra que yo hice por televisión, que como él creía que yo no aceptaba los papeles que me mandaba porque eran chicos, había buscado un papel protagónico para un chico joven, una obra que se llama El Cisne de Molnar, una obra menor, pero que el personaje era muy, muy, muy bueno. Así que yo debuté, gracias a la generosidad de los Campoy Cibrián, debuté en televisión con un papel protagónico porque él creía que yo no hacía los otros porque eran papeles chicos. Así que esos son de pronto angelitos que andan alrededor de uno y que te ayudan, ¿no? Y en este caso Campoy y Cibrián fueron dos angelitos para mí. Alfredo, existe podríamos decir, desde siempre, el romance entre pueblo y teatro acá en nuestras tierras. Yo creo que al público argentino le gusta mucho el teatro, le gusta mucho el teatro. En cuanto tiene unos manguitos que puede gastar, va al teatro. Y ves que obras que por ahí en otros lados están, en otros países, están 2 o 3 meses en cartel, aquí de pronto puede estar 2 temporadas. Yo estoy haciendo La muerte de un viajante, por ejemplo, que hemos hecho recorrido todo el interior del país, bueno, no todo, pero una gran parte, que estuvo un año en cartel, ahora lo reponemos en enero, y bueno, y otros espectáculos, por supuesto, como Baraka, por ejemplo, la obra que está haciendo Grandinetti, Marrale y todo el grupo de actores que están, obras de nivel, de calidad, que se supone que son para una minoría, resulta que son éxitos mayoritarios. Así que yo estoy seguro de que al público argentino... Además, hay una cosa que es indudable, que el público, que los argentinos quieren a los actores. Aunque sean mal actores, yo no digo que quieran a los buenos solo. Quieren a los actores. A mí un actor español me dijo un día, al ver que estaba la gente esperando para que saliéramos en invierno, en la calle Córdoba, donde la salida de actores del Cervantes, del Teatro Cervantes de Buenos Aires, que en la calle Córdoba en invierno hace más frío que en ningún lado, porque claro, es una vereda ancha que el viento corre como si estuvieran en la Antártida, y que la gente bajo los paraguas, con frío, qué sé yo qué, se quedaran tres cuartos de hora esperando a que salieran los actores para decirles que les había gustado lo que habían visto. Estábamos haciendo una obra de Marlowe, Eduardo II, y un compañero español me dijo: vosotros sois mejores actores porque el público os mira con afecto. Y vos sabés que hay algo que es cierto, eso. En la mirada del otro uno se alimenta para ser mejor o para no crecer. Yo creo que el público argentino le da alas a los actores, les tiene fe. Yo he sentido siempre, desde que empecé a trabajar, que el público me tenía fe. En algunas cosas estaba mejor, en otras estaba peor, pero me tenían fe y venían y pagaban su entradita en el teatro, pagaban su entrada para que yo creciera, para que yo volara alto, ¿no?, con grandes textos. Si no, yo no hubiera podido hacerlos. Si la gente no hubiera venido a verlos, yo no podría haber hecho Hamlet ni todas las grandes obras que hice, ¿no? ¿Y qué es en el actor? ¿Lo más importante o es una conjunción de cosas lo que hacen al actor? ¿Técnica, intuición, sensibilidad? Y es como vos decís, yo creo que es un delicado equilibrio. Hay algo que se aprende y algo que no se aprende. Hay una... sobre todo en el teatro, ¿no? Porque en el cine vos mirás donde te mandan, no haces vos el montaje de la película. Entonces, por la fuerza, tenés que mirar la cara de que te ponen como primer plano, vos no podés mirar otra cosa. Pero en el teatro, el montaje, la mirada, el espectador la pone donde él quiere. Entonces, hay, y eso es difícil de decir, creo que es imposible de aprender, hay como unas intensidades, como las lamparitas, ¿no? Uh-huh. Hay lamparitas de 25, hay lamparitas de... Entonces, de pronto hay gente que a lo mejor fuera del escenario vos no las ves, de pronto las grandes actrices no han sido mujeres bellas o mujeres atractivas fuera del escenario. Vos veías, o sea, Margarita Xirgu era una mujer bajita, que casi ni se pintaba, parecía una profesora de historia, lo que menos parecía que era una actriz, no tenía no se arreglaba como se supone que se arregla una actriz. Resulta que en el escenario tenía una voz con dificultades porque tenía un solo pulmón, había sido operada de chica porque había tenido tuberculosis, producto de la miseria en donde vivían en Barcelona cuando empezó a trabajar. Por lo tanto, no tenía lo que uno supone que es lo que concita la atención del público. Sin embargo, había 30 personas en escena y estaba ella, y uno no sabía por qué miraba para donde estaba ella, ¿no? Eso creo que eso no se aprende. Pero después, para mí me parece que es fundamental la escuela, donde uno aprenda el oficio. Después hay que trascenderlo, ese oficio, ¿no? No sé si me explico lo que trato de decir. Pero que uno tiene que aprender a respirar, la vocalización es importante, puesto que hay que llenar una distancia, y la expresividad, ¿no? Una sala grande, por ejemplo, porque a veces uno puede ser... Hay buenos alumnos que no son buenos actores, porque en una salita chiquitita apenas lo que expresa lo puede expresar. Pero si vos estás en una sala de 700 localidades, no te podés quedar con una verdad interior confiándote en que va a llegar. Tenés que hacer de eso que sentís un espectáculo, digamos, un hecho teatral, ¿no? Uh-huh. Y eso son cosas que se van aprendiendo con el oficio. Además, uh-huh, hay que tener mucho cuidado del oficio también, porque no es que el oficio te pueda enseñar. El oficio te puede enseñar eso, unas ayudas, pero es peligroso. Yo prefiero a veces a una actriz, a un actor que no están experimentados, entre comillas, no creen que se las saben todas, y vos los ves y no están mal, pero no te producen ese efecto que te produce a lo mejor alguien que todavía no está maduro o no lo estará nunca del todo, porque busca algo que está más allá del mismo. Lo escuchaba y pensaba cuánta similitud hay entre el trabajo actoral, el trabajo del actor y el trabajo en el aula, en la escuela, de la maestra, del maestro, ¿eh? Hay muchas coincidencias en las virtudes y en el sentimiento y en la apertura que tienen que tener. Y hablando de maestros, Alfredo, ¿tendrá usted también sus maestros y sus referentes, es así? Sí, por supuesto, así sería una lista interminable de gente de las que uno aprende, le desatan la imaginación, le despiertan ganas de superarse, y con actos de vida que uno no se olvida nunca. Yo me acuerdo siempre que estábamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, como te decía, yo era un adolescente, preadolescente, que siempre estaba en Babia, y Alfredo de la Guardia era el profesor de Historia del Teatro. Alfredo de la Guardia era un crítico literario de gran nivel y un hombre que para nosotros nos parecía un viejito, a lo mejor tendría 45 años, 50, pero para nosotros que teníamos 17, o sea, ahí viene el viejo que siempre está medio resfriado, siempre estaba, se ve que tenía alergia, ahora pienso que tenía alergia, así que hablaba un poco así, un poco como... Y su pasión era Ibsen. Ese día vino a dar su clase como siempre y nosotros lo escuchábamos a medias, como siempre. Y de pronto yo lo miro, él estaba hablando de Ibsen, nosotros estábamos nada hablando pavadas por lo bajo y de pronto no sé por qué se me ocurrió mirarlo y de la Guardia estaba con los ojos, con las orejas rojas, los ojos brillantes, y hablando sobre Ibsen, que era su pasión, hablándole a nadie. Él sabía que no lo estábamos escuchando, pero como estaba hablando de su pasión, él se enganchó y era fuego, era impresionante, de ese hombre que siempre estaba con el pañuelito en la mano, qué sé o qué, cómo cuando se conectó con su pasión, con su necesidad de hablar de alguien que sabía que si alguien lo escuchara le iba a hacer bien oír eso. Bueno, él no sabe que yo, no sé si escuché lo que me dijo, pero sí vi, por suerte, porque algún angelito me hizo, mira para allá, idiota, mira para allá que no te vas a olvidar en toda tu vida. Porque ver a un hombre hablándole a cuatro pelagatos que no le hacían caso, pero hablando apasionado, enseñando a quien no existía en ese momento su pasión por Ibsen, son de esas cosas que estoy seguro que me voy a estar muriendo y me voy a acordar de ese momento como de los más hermosos que he visto, que he pasado en mi vida. Alfredo, y nombraba recién usted a Margarita Xirgu como una de las personas que, con su baja estatura, con su voz temblorosa, también ha marcado un poco a... Claro, juego. Además había una cosa en Margarita Xirgu, había una cosa que infundió un profundo respeto, porque ella juró que no iba a volver a España, se moría de ganas de volver. Ella llevaba en su cartera la foto de su casa, porque ella se había ido en gira, se había ido en gira y de pronto salió la guerra y no pudo volver. Después muchos volvieron, muchos que hacían ostentación de que ellos no iban a volver, volvieron, no voy a nombrarlo porque que en paz descansen, pero ella, mujer de 1,55 m y que no le sobraba la plata para vivir tampoco, y que moría de ganas de volver a España, juró que no iba a volver porque lo habían matado a Lorca, a quien ella amaba. Entonces, en un momento, en los años 50 y tantos, el embajador de España la llamó a la embajada, a Margarita Xirgu, y le dijo: señora, usted puede volver cuando quiera a España, porque el generalísimo ha olvidado, el generalísimo no era Franco, uh-huh. El generalísimo ha olvidado los errores de todos los españoles. Y Margarita le contestó: dígale usted al generalísimo que yo no he olvidado los errores de él. Uh-huh. y no volvió nunca, murió en Uruguay y después de muerta, ya con la democracia en España, hay una sala del Teatro María Guerrero que se llama Margarita Xirgu y está enterrada en Badalona, que era su pueblo natal, ¿no? Usted trabajó con tantos directores, por ejemplo, Leopoldo Torre Nilsson, David Kohn, Leonardo Favio. Háblenos. Bueno, Torre Nilsson era como mi papá. A mí cuando Nilsson me llamó para hacer un Guapo al 900, dije, este hombre está loco, yo tenía una cara de nene lindo que me caía, que no tenía nada que ver con el Guapo ni nada. Pero Nilsson le hacía mucho caso a su padre, Torres Ríos, y Torres Ríos me había visto en el teatro en una obra que se llamaba Recordando con Ira, una obra de Osborne, un autor inglés, y el padre de Nilsson, el papel del Guapo lo iba a hacer el autor Murúa, un grandísimo actor, extraordinario actor, pero él, en ese momento Lautaro estaba dirigiendo su primer película, por lo tanto no podía hacerla. Y él no quería hacerla con los que ya la habían hecho en el teatro, quería gente que no lo hubieran hecho. Entonces el padre le dijo, mira, anda a ver a este chico, no tiene nada que ver, cuando lo veas vas a decir, ¿para qué me hizo perder el tiempo en ir a ver a este chico? Pero mirale, tiene algo en la mirada que yo creo que va a estar muy bien. Y bueno, Nilsson apostó por mí, por recomendación de su padre, lo que no hizo Eichelbaum, el autor de la obra, cuando se enteró que la iba a hacer yo, ya había dado los derechos, ya había firmado el contrato, pero cuando se enteró que la iba a hacer yo, con abogados, con todos, quiso sacar los derechos que había dado, porque realmente era como imposible que, como no sé quién poner de ejemplo ahora, un galancito lindo pudiera ser nada menos que el ecuménico López, ¿no? Uh-huh. Bueno, él, Nilsson, me tuvo más fe que yo mismo, creyó en mí cuando nadie creía, y entonces son de esas gentes que son parte fundamental de la vida de uno, ¿no? David Kohn era un hombre que tenía un mundo muy propio, ¿no? Era, a mí me hacía acordar esos mundos de Roberto Art, él tenía, y en sus películas hay algo de eso. Nunca pudo, tal vez, yo las dos películas que hice con él, en ese momento había mucha censura, y además tenía problemas económicos para poder rodar con cierta holgura. Yo siempre digo que si Fellini hubiera nacido en Bolivia, o inclusive en Argentina, no se hubiera enterado que era Fellini, porque Fellini hacía aquellos decorados carísimos, la nave va, y no sé qué, costaban millones de dólares, y dice, no mi piachi, le hacían otro. Aquí Nilsson, ni David Kohn, ni Leonardo Favio, nunca pudieron estirar sus brazos todo lo que sus brazos le daban, sino que siempre, si no era una censura política, era una censura económica, que ya ni se te ocurren cosas grandes porque sabes que no la vas a poder hacer. Pero David era un hombre de una sensibilidad. Yo creo que es el otoño, es una película que aún con los cortes que tiene, yo lo he visto llorar golpeándose la cabeza contra la pared a David Kohn porque le habían cortado escenas que hacían casi ininteligible la película, que después le iban a echar la culpa a él de que no sabía contarlo. Uh-huh. Con el argumento, y era porque así se estrenó y así está, ¿no? Esas escenas que se cortaron no creo que las tenga nadie, como aquí nadie, no se guarda nada o muy poco, es un milagro que queden restos de alguna película de antes, ¿no? Alfredo, muero por preguntarle cómo resulta meterse en la piel un personaje de Art, Remo Erdosain, por ejemplo. Claro, tenés la novela ahí, ¿no? De todas maneras, yo creo que el guión cinematográfico era bueno, pero había que... Los Siete Locos y Los Lanzallamas son novelas ríos, que cada personaje es una novela de por sí. El cine necesita una síntesis de tiempo, por lo menos, además de otras, impedían que se tratara a fondo las cosas. Además, la censura hacía que, por ejemplo, el que se llevaba a la mujer de Erdosain no era un militar, como en la novela, sino que era un señor con un traje blanco. Uh-huh. Pero yo creo que todavía no se ha hecho la película que se podría hacer con Roberto Arlt, porque ahora hay libertad. En aquel momento, cuando Nixon hizo la película, en los años 70 y no sé cuánto, había una censura muy grande. Bueno, El Santo de la Espada, que era Billiken, estuvo prohibida una semana antes, no se podía estrenar porque había momentos en que San Martín miraba al campo de batalla y al ver los heridos, qué sé yo qué, venía un plano de la cara de San Martín que se emocionaba. No podía hacer eso, porque un militar no se emociona viendo. Había un momento que la tocaba un poquito a su mujer, a Evangelina Salazar, imposible. No, entonces era una relación como si fuera que ella era la Virgen María. No había una relación de un hombre y una mujer. Yo creo que algún día, y ojalá yo llegue a verlo, se va a hacer una película sobre San Martín, sobre sus grandezas y todos los problemas que tenía de salud, todo, contarlo a fondo, no quedarnos mucho con la epidermis. ¿Cuáles son los sueños y las utopías que vos, dos o tres, algunas para este 2009? Bueno, a mí me gustaría que fuera menos difícil tener esperanza, ¿no? Que no doliera la esperanza, que doliera menos. Yo he conocido la pobreza, pero una pobreza digna, de comer no nos faltaba. Yo quise estudiar sacrificándome, rompiéndome el alma, yo y mi familia, pero pude estudiar, qué sé yo qué. Pude medianamente elegir, que la medida que uno elige, uno es elegir qué quería hacer de mi vida. A mí me gustaría que este año que viene fuera, la esperanza fuera un ejercicio de la imaginación que uno sabe que va a poder concretar sin terribles sacrificios, ¿no? Sin violencia, sin dolor terrible, ¿no? Les deseo de verdad a los gobernantes que acierten, que les salga todo bien, porque así nos va a salir bien a todos nosotros. Y me da mucha bronca esas oposiciones negativas al extremo de ser basura, ¿no? No hay un pensamiento, no hay, sino que es un gesto sucio, ¿no? Es muy desagradable. Me gustaría gozar de la inteligencia también de la oposición, ¿no? Que hubiera un juego de inteligencias y de a ver quién apuesta a lo más alto en la esperanza, ¿no? Hemos disfrutado, como siempre, con tu presencia, con tus palabras. No va a ser la primera vez. Realmente te deseamos un buen año para vos, para Jorge, un abrazo grande. Muchas gracias por llamarme, de verdad que me ha hecho mucho bien. Y no quiero, es un segundito más. Dale. Déjame que mande un abrazo grande, la palabra no es directora, pero a la directora me sale del Mariano Acosta. Ah, a Raquel Papalardo, exactamente. Decile que le mando un abrazo. Exactamente, vamos el lunes, vamos a hacer una concentración ahí frente a la jefatura de gobierno por defendiendo a la directora y porque pagó mal el gobierno la ciudad, sabías, el 40% menos del aguinaldo. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Canto Maestro, el programa de la Cetera.